pongan mucha atención, hermano, los barrios del mundo entero. Pues aquí vengo a cantarle ahora al barrio de los salseros. Una de artistas, grandes cantantes, soneros y bailadores. Y en las esquinas siempre te encuentras comparsa de las mejores. Bailan guaracha, bailan danzón y también gozan la rica salsa. Conocido ya en todo el mundo, popular barrio de la Huaca. Patio Tanitos de los Melones, de la Angelita, su alma viviente. Sin olvidar a su corazón, que es toditita mi gente. Pero su cuerpo que lo compone, sus calles que tanto quiero. Primero de Mayo, esquina doblado, Zapata con Escobedo. Las bastoneras, los elegantes, te ponen siempre mucha alegría. Bailando salsa en los carnavales, que vive la tierra mía. Me voy para el Parque España, por la calle de Gómez Farías. Regreso al barrio y sigo la rumba en la Plaza de la Alegría. Ya con esta me despido, pero ahora tú bailarás mi salsa. Y yo le canto a mi Veracruz y a mi barrio de la Huaca. Las 8 de la mañana con 3 minutos en Radio Universidad Veracruzana. Gracias por permitirnos estar acompañándoles en esta mañana a través de nuestra programación en línea. De que disfruten desde luego la programación que le estamos ofreciendo hoy. Vamos a escuchar a continuación música de Frédéric Chopin, Los Nocturnos, del 1 al 10, la interpretación está a cargo de Peter Smalfus al piano. Thank you. Thank you.

y falleció el 17 de octubre de 1849 en París, Francia. Hemos escuchado Los 10 nocturnos de Frédéric Chopin. La interpretación estuvo a cargo de Peter Smallwood al piano. Son ya, faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para usted en el 90.5 de frecuencia modulada y a través de nuestra programación en línea www.v.mx desde Jalapa, capital del estado de Veracruz, México, en esta mañana del viernes 15 de septiembre del 2017. Vamos a escuchar ahora un poco de música con la Sonora Santanera. Querer, pero te quise. de corazón te perdoné. No, no te debía querer, pero te quise. No, no te debí olvidar y te olvidé. Me debes perdonar el mal que te hice. Que yo de corazón te perdoné. Para Guadalajara y puntos intermedios. Por favor, en la mano. Ay, para mí, suben. Rápido, rápido, rápido, está saliendo. Yo soy el maquinista, no conozco el fracaso. Soy feliz y optimista, y donde quiera me caso. Mira nomás, qué cosas como tendrás. Esposas, mira nomás, qué cosas como tendrás. Esposas. Querétaro, hay cervezas y barras. Con permiso, le paso a la señora con gallina. Hijos que Dios me ha dado, porque ya no hay un pueblo que yo no me haya casado. Mira nomás, qué cosas como tendrás. Esposas, mira nomás, qué cosas como tendrás. Esposas. Irapuato, yo bajo en la piedra. Adresas, vamos a la mujer. Tragueres los huecos. Gorditas, la crema. Aquí bajo, vámonos. Maquinita, voy asustando gente, pero a las muchachitas yo me las llevo pa' siempre. Mira nomás, qué cosas como tendrás. Esposas, mira nomás, qué cosas como tendrás. Esposas. Guadalajara, llegamos muchachos. Aquí tengo mi camión, gorda con amenaza, tequila. Aquí también me caso. Para siempre, lo que fuera de mi vida, el gran amor, he perdido por cobarde, lo que tanto veneró mi corazón, yo no quise hacerle daño, ni llevarla por caminos de dolor, y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le

puertas. Ábrele que ábrele la puerta. Métele que mete el equipaje y muéstrale todito el hospedaje. Pásala que pásala hasta el fondo. Bájale que baja la cortina. Luego lo mejor cuando viene la propina. Chamaca compadrito, ya me trae medio loquito. Si voy a dormir no puedo dormir, no más pensando en lo bella que es, no más pensando y suspirando. Por eso le digo a usted, píquele en la cresta pa' verse así. Se fija un poquito si quiere en mí, porque ya no aguanto esta pasión que me sale dentro del corazón. Pícale en la cresta pa' verse así. Se te digo un poquito si quieren mí, porque ya no aguanto esta pasión que me sale dentro del corazón. Actuación de la Internacional Sonora Santanera en Radio Universidad Veracruzana, sus grandes éxitos que han hecho historia a través de la música en México. La hora correcta, 9:20 ya en la capital del estado de Veracruz, en Radio Universidad Veracruzana. Continuamos con más música, la actuación de Lee Ridenour en el festival, su música, su guitarra, las actuaciones también de David Crushing, Bob James, Marcus Miller, Omar Hakim, Anthony Jackson, Robbie Candor y las actuaciones de grupos brasileños y de Los Ángeles. Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olho, ele deseja soprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Fecha, abre a porta, ainda manda sentar, doutor. Depois, só mudo de emprego, que é pra melhorar. E é só pra melhorar. Vê só, doutor, ai. Convida a mãe dela pra ir morar lá. Mas tudo bem.